ensáyalo. Es demasiado sencillo y parece demasiado sencillo, pero te será muy provechoso. Si quieres sacar más provecho del ejercicio anterior, reserva 15 minutos cada día para sentarte en silencio y perdonar mentalmente a quien quiera creas que te ha ofendido o dañado de cualquier manera. Comienza con las experiencias dolorosas más ligeras y recientes. Alguien quizás se burló de ti en la familia o en el trabajo. Y cada vez avanza un poco hacia heridas más profundas y más remotas en tus experiencias pasadas. Entre tanto, vas repitiéndote frases como estas: perdono a todos los que me han ofendido. El perdón me limpia y me trae la paz. Me perdono por todo el mal que yo haya causado a mí mismo o a otros. Como he perdonado a los otros, me siento también perdonado por Dios. El Padre perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Prueba este ejercicio. Puedes tener la seguridad de que una profunda paz inundará tu alma. Vamos a terminar la reflexión del día de hoy con una bella oración en la cual pedimos el perdón de Dios y confiamos en su infinita misericordia. Oración del perdón de sí mismo. Señor Jesús, tú me conoces. Tú sabes cuán lejos he estado del ideal que nos propones en tu Evangelio y que me pides a mí personalmente. Reconozco mis errores. Son tantos que no sabría ahora mismo recordarlos todos. Pero siento el peso de este pasado mío negativo que me impide crecer, que me estorba en mis relaciones con mis hermanos y contigo. Reconozco, Señor, que una buena parte de mis fracasos, faltas, errores y deficiencias es responsabilidad mía. Y sé que, en el fondo, no acabo de perdonarme a mí mismo toda esta historia que me empobrece y humilla. Hoy, Señor Jesús, quiero libre y conscientemente perdonarme a mí mismo de toda culpa que he tenido en mis propias deficiencias y pecados. Yo sé, Señor, que tú me has perdonado. Conozco tu generosidad, tu bondad y tu misericordia. Soy yo el duro de corazón para perdonarme a mí mismo, para dejar de rumiar, recordar y conservar los errores pasados. Quiero que tu perdón descienda ahora hasta el fondo de mi corazón, lo limpie, lo sane y lo transforme. Me perdono todos mis pecados, me perdono todos mis errores cometidos en la vida, y como así tú me los perdonas, me perdono el haber albergado durante tanto tiempo sentimientos de amargura contra mí mismo. Me perdono el no haber hecho borrón y cuenta nueva, como tú quieres que haga. Me perdono el no haberme levantado y haber seguido tu camino, como tú mismo nos enseñas. Hoy decido hacerlo. Hoy decido ponerme enteramente en tus manos. Quiero purificar mi mente y mi corazón de todo resentimiento y rencor contra mí mismo. Si tú, Señor, me amas tanto, ¿cómo podré yo mismo dejar de aceptarme y quererme? Gracias, Señor, por esta nueva gracia de ayudarme a perdonarme a mí mismo, De hoy en adelante, sabré ser más generoso en el perdón a los demás. De hoy en adelante, sabré vivir en armonía con todas las hermosas capacidades que tú has depositado en mi ser. Quiero, Señor, con tu gracia, vivir a partir de hoy la alegría del perdón, de la reconciliación, del amor y de la comunicación. Me siento unido ahora a la fuerza de tu misericordia, de tu bondad. Quiero aprender a ser bueno conmigo mismo, a ser honrado conmigo mismo, a darme el trato que yo mismo me merezco. No permitas, Señor, que mis pensamientos oscuros y sentimientos amargos se instalen nunca más en mi corazón. Quiero vivir en paz conmigo mismo y con mis hermanos. Sé que el amor del Padre y de tu Espíritu penetra ahora todo mi ser, toda mi vida, y me colma de fuerza, salud, paciencia y alegría profunda. Ya me siento distinto, Señor. Me siento renovado. Me siento con fuerzas para seguir adelante y vivir mi vocación en el lugar en el que tú me has llamado. Quiero florecer donde tú me has plantado. Gracias, Señor, por tu amor para conmigo. Gracias por enseñarme a amarme a mí mismo con el amor con el que tú me amas. Gracias, Señor. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.